voy a pisar tierra firme, porque mi nivel amo esta isla, yo, y soy del Caribe. Vamos, voy a pisar tierra firme, porque mi nivel. No me hablen de continente, que ya se han abarrotado. Usted mira a todos lados y los ve lleno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí. Se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Amo esta isla, soy el Caribe. Jamás voy a pisar tierra firme, porque me inhibe. Amo esta isla, yo, y soy el Caribe. Jamás voy a pisar tierra firme, porque me inhibe. Amo esta isla. Voy a pisar tierra firme. Por... Loreto.